Porque a veces me parece que hay que rearrancar, es decir, empezar desde el principio. Vos hablás con algunas personas que todavía no están muy enteradas o no saben demasiado bien qué fue el PRT, qué fue el ERP. Entonces arranco con algo absolutamente básico y después me voy metiendo en tema. El PRT fue un partido político, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Surgió de la escisión de otro partido llamado Palabra Obrera. En los 70, el PRT lanzó su brazo armado, el ERP, o también conocido como el RP. Sobre finales de los 70, el PRT ERP pasó a la clandestinidad. Todos sus militantes, sus simpatizantes, amigos, vecinos, fueron perseguidos, secuestrados y muchos desaparecidos. El PRT ERP era un partido estructurado que tenía entre sus integrantes cuadros formados, entrenados y sobre todo capacitados en todas las áreas: logística, armamentos, transporte, escuelas de formación, finanzas, abastecimiento, propaganda, construcciones. Justamente en construcciones, el equipo se especializó en desarrollar el arte de esconder lo que las demás áreas necesitaban esconder. Por ejemplo, una imprenta dentro de una vivienda que nadie debía descubrir. Pero eso entre otras cosas. Recuerdo los relatos de Reino sobre un polígono de tiro que estaba escondido bajo tierra, no se escuchaban los disparos, era bastante estrecho pero largo y era para entrenamiento en armas. Y Reino había ideado un sistema, yo no lo entendí bien, pero había ideado un sistema que vos abrías una canilla y se descorría una tapa, una construcción muy inteligente. Estoy en contacto telefónico con Carlos el Vasco Orzaocoa, que integró el PRT ERP. Carlos es abogado y junto a Pedro Salvadeo trabajaron para recuperar una casa del barrio Observatorio en la ciudad de Córdoba. La causa se llevó adelante en el Juzgado de Instrucción Civil y Comercial número 23 de la provincia de Córdoba y desde entonces se instaló en la justicia cordobesa una causa histórica: la recuperación de las casas robadas durante la dictadura. Esa casa era de una familia, allí funcionaba una imprenta clandestina, pero la vivienda tenía dueños. Vasco, ¿estás por ahí en el teléfono? Sí, Quique. Bueno. Sí, muy buena tu descripción, muy bueno, fiel bueno, a la realidad. Bueno, a ver, contame un poco, ¿qué funcionaba en esa casa? ¿Cómo habían hecho para armar una imprenta que hasta cuando se apoderan de la casa, los milicos tardan como 10 días en descubrir que había una? Exactamente. La tarea empezó a mitad del 73. Sí. Fíjate que es importante esta fecha porque en realidad estábamos viviendo una primavera democrática, con Cámpora, claro, el gobierno, claro, etcétera. Claro. Y sin embargo, el partido consideró que esa primavera democrática iba a durar muy poco y que al final se iba a convertir en una dictadura, sí, muy represiva y muy sangrienta. Y que iban a necesitar, entonces, cuando eso se produjese, iban a necesitar un medio de comunicación. Exactamente. Claro. El tema principal del partido era la difusión de ideas. Claro. Ideas socialistas, sí, ideas revolucionarias, sí, de cambiar este mundo que estamos viviendo acá por un mundo más justo, más igualitario, más humano. Mm. Y entonces se sabía que esa extraordinaria ofensiva que había nacido justamente en el Cordobazo, sí, acá en Córdoba, en el 69, y que llevaba a que mucha gente quisiera un proyecto de cambio social profundo, con una Argentina más justa, ese proyecto iba a ser enfrentado y que iba finalmente a desencadenar una dictadura militar sangrienta, sí, sí, como la que ayer estuvimos recordando desde el 24 de marzo del 76. Entonces ahí empezó la tarea de crear una imprenta clandestina. Claro, junto con otras infraestructuras también. Digamos. Sí, todas esas infraestructuras que vos decís. Sí. En realidad había que clandestinizar toda la infraestructura del partido. Sí, sí, sí. Y el tema de la imprenta era muy importante porque, bueno, ahí se imprimieron la prensa, periódicos, se imprimieron libros. Folletos, claro, sí, sí. Todo, sí, todo. En función de lo que decíamos, de difundir ideas. Uh-huh. Y bueno, empezó la tarea y esa tarea llevó un año y medio hasta que se pudo edificar una estructura ahí subterránea. Uh-huh. Que está como a 12 metros bajo tierra. Sí. Que bueno, fíjate, Quique, que hace 10 días nos reencontramos con esa imprenta. Uh-huh. Y bajaron un ingeniero y dos arquitectos y no podían creer lo que veían. No, ¿Cómo se ingresaba? Mira, como en las películas, digamos, corriendo menos, una especie de ropero. Mira, había en la cocina, sí, en un apartado de la cocina estaba la heladera, estaba alacena donde estaba la comida, etcétera, etcétera. Eso se corría, sí, y desde abajo, desde adentro de la imprenta, había un dispositivo eléctrico que bajaba el piso de esa alacena. Que era como un montacargas. Y había un ascensor. Entonces vos subías ahí y bajabas al primer piso, que era un piso que era depósito de las resmas de papel, inmensas resmas de papel porque eran para diario, sí, y muchas cajas de que contenían tintas. Ajá, okay. Y sí, chapas, sí, ¿viste? Sí, sí. Entonces todo ese material estaba en el primer piso. Después el ascensor bajaba al segundo subsuelo y allí se iniciaba una construcción en forma de bóveda acanalada. Como un medio túnel, sí. Exacto, sí, como una especie de medio túnel que tiene aproximadamente 20 metros de extensión, incluido una habitación chiquita que es el lugar donde el laboratorio, sí, donde se hacían las chapas que después servían para ponerla en los rodillos de las máquinas para imprimir. Che, Vasco, ¿tenían un sistema de ventilación para eso? Porque estoy hablando de 10 metros para abajo, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate que estamos tratando de recorrer ese sistema de ventilación porque, yo estuve ahí muchas veces, pero el detalle de por dónde iba el sistema de ventilación no lo sabía. Claro. Y era un sistema de ventilación que desembocaba afuera, ajá, al aire libre, ajá, y que por donde entraba el aire y ahí abajo a 12, 13 metros, funcionando las máquinas que daban mucho calor. Claro, y, claro. Sin embargo, se podía estar con total tranquilidad. Sí. Y bueno, y ahí los compañeros pasaban días y días ahí abajo. Había una familia que habitaba la casa. Exactamente. La familia era de dos, en realidad cuatro compañeros. Estaba Victoria Abdonur y Ernesto Martínez, que eran como los que figuraban como, claro, dueños de casa. Claro, Martínez había sido obrero de Fiat Concord, sí, herrero de oficio, sí, muy calificado, uh-huh. y en la huelga del 72, como él era delegado sindical, sí. lo echaron. Uh-huh. Entonces allí, a partir de allí, él ya militante del partido, se incorpora a este proyecto de imprenta. Y finge tener como una herrería ahí, ¿no? Exactamente. Ah. Era una familia muy normal. Claro. Victoria salía todas las mañanas temprano a barrer la vereda y a hablar con las vecinas. Sí, compraba en el almacén. Mm. Y el negrito, le decíamos el negrito, tenía una camioneta, sí. y salía y entraba con estructuras, porque él le hacía a los vecinos rejas, claro. le soldaba las pavas. Y eso lo ayudaba a disimular las bolsas de tierra que sacaba. Era una casa muy abierta a los vecinos, claro, ¿viste? Claro, que sí. en ningún momento sospecharon que hubiera una estructura de ese tipo ahí abajo. Sí, ¿no? Porque aparte me imagino el movimiento enorme de tierra para hacer eso. No sabes. Enorme, pues. enorme. Pues. Mira, se sacaba la tierra y se la embolsaba en pequeñas bolsas de 10 kilos más o menos. Sí. Y esas bolsas iban al fondo de la camioneta. Claro. A la tardecita se ponía todas las bolsas esas en la camioneta y arriba las estructuras de fierro que simulaban el oficio del negrito. Vasco, había una pareja que era la que se dedicaba justamente y había estudiado y había aprendido las artes de la imprenta, ¿no? Esa tarea la hacían los que se aparecían como sobrinos de Victoria y del negrito, que eran una parejita muy joven, ajá. que donde uno era el, nosotros le decíamos el picante Barberis de apellido, y otra, su compañera, que era Matilde Sánchez. Ajá. Esos compañeros estaban abajo, se pasaban todo el día abajo imprimiendo. Una tarea fue durante un año y medio sacar la tierra, hacer la arcada, la construcción, que eso la hacían compañeros que entraban el lunes a primera hora, tabicados, sin saber dónde era la casa, nada. Bajaban abajo y laburaban toda la semana hasta el sábado de la mañana. Qué locura. Y tipo topos, ahí porque dormían ahí, comían ahí, todo se les bajaba la comida, y estaban ahí durante toda la semana sacando tierra, ¿no? Vasco, ¿esta casa dónde está ubicada? Esa casa está ubicada en la calle Fructuoso Rivera 1035. Sí. Eso es en Barrio Observatorio, a escasas cuadras del Observatorio. Estás hablando de la ciudad de Córdoba Capital. Sí, por supuesto, ciudad de Córdoba Capital. Sí. ¿Cuánto, Barrio Observatorio? ¿Cuánto tiempo funcionó como imprenta? Mira, como imprenta funcionó casi 2 años. Ajá. ¿Viste? Y la construcción nos llevó un año y meses. ¿Y la casa cuándo cae? ¿Cuándo entran los milicos? La casa cae el 12 de julio de 1976. Ajá. Ahí, por suerte pudimos avisar a los compañeros. Sí. Horas antes de que cayera el ejército, los compañeros salieron, se trasladaron a Buenos Aires. Desgraciadamente, al año, en Moreno cayeron y están desaparecidos. ¿Y los milicos entran a la casa y es ahí cuando tardan 10 días en descubrir? Sí. Los milicos tenían información que venía de Buenos Aires, de que allí había una imprenta. De modo que entraron, bueno, no encontraron a nadie, y empezaron a buscar la imprenta. Eso es. Y no encontraron nada. Y le mandaban informes a Buenos Aires diciendo... no, mira, acá no hay ninguna imprenta, es mentira que acá es una información falsa. Loco, Qué loco, qué maravilla. ¿Viste? Qué recién maravilla. A los 10 días, sí. Bueno, pudieron abrir la imprenta. ¿En qué transformaron esa imprenta los militares? No, mirá, los militares se dedicaron primero a sacar las máquinas, que eran de mucho valor económico, sí. Y por supuesto las vendieron y se quedaron con la plata. Como corresponde, sí. Como corresponde. Sí, sí, sí, sí. De modo que cuando bajamos el otro día, por supuesto que no encontramos ni rastro de las máquinas. Uh-huh. Y después funcionó como centro de detención, pero en realidad sabemos que los detenidos y, sí. y torturados sí. Estaban arriba, las habitaciones de arriba. No utilizaron la ubicación claro, subterránea. Claro, ¿viste? Claro. Y eso, bueno, eso también ha permitido que... mirá, Quique, lo que encontramos cuando hace 10 días bajamos sí. Fue una cosa impresionante que todavía nos tiene conmovido, fuertemente conmovido. Encontramos la estructura bastante bien, sí. Humedad abajo, sí. Sí, pero la estructura bien, y inscripciones, muchas inscripciones ah, de claro, compañeros, claro, ¿no? Claro. Bueno, una de ellas, para hacer la revolución se necesitan personas que den más que una tarde, que den una vida, ah, sí. Y otras de este estilo. Uh-huh. Y bajaron, los primeros que bajaron fueron compañeros que también socialistas, revolucionarios, que militantes, que muy jóvenes, que en realidad tienen la misma edad que tenían los compañeros de claro, aquella época. Claro, claro. Y ahí se produjo un encuentro intergeneracional increíble, ¿no? Sí. Porque ahí estaban los compañeros, evidentemente, estaba todo las inscripciones, la construcción, las chapas, que hay muchas chapas con inscripción de PRT quedan en el suelo, todo eso hablaba de los compañeros, claro. Y entonces allí hubo un abrazo que significa la continuidad del hilo rojo. Maravilla, ¿viste? Maravilla. Maravilla. Vasco, bueno, sí. Te agradezco este ratito y me gustaría que cierres contándome si esta recuperación de esta casa sienta un precedente jurídico como para seguir haciéndolo con otras locaciones que también han sido saqueadas por los militares y bueno, apoderadas por otras personas. Bueno, fíjate, Quique, que hoy me hablaron desde Buenos Aires decirme si no podíamos tratar de ubicar la situación de una casa de calle Caseros en sí. Provincia de Buenos Aires, no tengo ahí anotado sí. el lugar con más precisión, uh-huh. pero donde funcionaba la redacción del periódico. Ah, mira. Uh-huh. Entonces, sí, efectivamente... Tenemos que recuperar sí. todas estas casas porque sí. Sí. es recuperar la historia, claro. es recuperar la historia revolucionaria, es lograr una continuidad, sí. porque además, este es un momento muy propicio. Este momento es un momento en que toda la institucionalidad cruje, uh-huh. Señal de la propia próxima descomposición de todo. Ajá, okay. Cruje la institucionalidad partidocrática, sí. los partidos políticos sí. están pulverizados, sí. la burguesía se ha quedado sin representatividad política, uh-huh. por lo tanto es el momento, es la hora, es la oportunidad histórica de continuar con aquel proyecto de cambios profundos sí. de una Argentina, recuperar una Argentina que es tan rica sí. humanamente, culturalmente. ¿A través de qué sistema recuperar? ¿Vos sugerís tomar nuevamente las armas? No. Porque a mí no. Viste que la gente enseguida se mesa las barbas y se tironea de los cabellos. No me impresionaría, ¿no? Sí, no, desde ya que no nos impresiona, porque además, claro, bueno, nosotros digo, alguna experiencia de eso tenemos. Exactamente. Pero yo creo que el tema es la imprenta, es la difusión de la idea, es lo que decía Fidel, sí, la batalla de las ideas, eso es lo principal. Otra vez la toma de los medios de comunicación. Por supuesto, claro, por la tarea de ustedes, sí, que sí, es relevante, sí, es fundamental. Okay. La difusión de la idea es fundamental, sí, porque además estamos atollarados por ese aparatito de la televisión que nos mete tanto veneno, sí, sí, y ese sí, discurso tan falso de todos los políticos falsos que tenemos en este país. Ajá. Peronistas, radicales, de Cambiemos, sí, jueces y fiscales también corruptos, empresarios, el golpe del 76. Ayer me preguntaban los periodistas, el golpe del 76 se produjo porque la Iglesia, la Unión Industrial Argentina, la Fundación Mediterránea de Córdoba, sí, todos fueron a golpear los cuarteles a decir que nos aniquilara, que claro, nos matara, claro, porque claro, podían perder sus empresas, sus intereses, sí, sus negocios. Sí, sí, estaba de modo claro que hay que cambiar. Y la juventud además necesita un ideal para vivir, porque sí, sin un ideal, ¿cómo vamos a vivir? No hay posibilidad de vivir. Sí. Te mando un abrazo grandote, Vasco, y bueno, por supuesto, para lo que necesiten, acá estamos. Muchas gracias, Quique. Felicitaciones por tu tarea y ya nos vamos a encontrar. Bueno, gracias, Vasco, muy amable. Adiós. Adiós. Lo escuchaste al Vasco Orzaokoa aquí en El Desconcierto.